Hoy me ves todo roto y arruinado. Hoy me ves con el corazón lastimado. Por tus manos va a tu casa a buscarte. ¿Qué es todo mal? Tus amigos me pidieron para la cerveza. A mí, que soy cabeza. Yo, que soy polenta, le dije que no. Y la garganta se me armó y dice que ahí no más yo me planté, un arrebato le pegué, le demostré que me la aguanto, pero cobré como en un banco. Y la garganta se me armó, lo único que sé que me dolió y la garganta.